Hola, hola, hola, hola, hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Esta es la canción del tallarín. ¿Cómo que no se la saben? Es muy simple. Se le pone aceite, se le pone sal y salen a bailar. Yo tengo un tallarín. Los bajitos, bajitos. Ahora vamos a ver qué pasa cuando el tallarín tiene mucho, pero mucho, mucho, mucho más aceite y mucho, mucho, pero mucho más sal. Pero esta vez lo vamos a hacer un poquito más rápido. Yo tengo un tallarín.